cuando yo nací, como yo era un inocente, para las muchachas yo era el niño consentido. Cuando yo nací, como yo era un inocente, para las muchachas yo era el niño consentido. Hoy que soy un hombre que debieran de quererme, ahora es al contrario, me tienen aborrecido. Hoy que soy un hombre que debieran de quererme, ahora es al contrario, me tienen aborrecido. Porque ese tiempo no vuelve. Por eso deseara de volver a ser un niño, pero es imposible porque ese tiempo no vuelve. Y ha sido tan malo y tan contrario mi destino, hoy solo desprecio recibo de las mujeres. Y ha sido tan malo y tan contrario mi destino, hoy solo desprecio recibo de las mujeres.